Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología hecha radio. Mañana todo vuelve a comenzar. Sí, sí, sí, nosotros volvimos a comenzar. Muy buenas noches y estamos aquí en el programa de martes miércoles. ¿Cómo le va? De miércoles, un programa de miércoles. Un programa de miércoles, ¿cómo le va? Buenas noches, Tete. ¡Qué noche! ¡Qué noche! ¿Dónde están los demás? ¿A dónde están? No sé, ¿vio Carla que ella siempre está mal? Ella dijo, viene un fin de semana largo y dice, yo me voy a la mierda, pero antes. Ella el fin de semana largo se va a quedar acá. Va a venir, no va a haber nadie. No va a haber nadie. Pero ¿se fueron de viaje? ¿Se han ido de viaje? Para mí sí. Marcelo no. Marcelo no se han ido juntos, ¿no? No, no, nada que ver. Marcelo, ¿sabe lo que le pasó? Se le humedeció la arena del reloj. Entonces se quedó dormido. Uy, hace se tres paró, días que se taponió. Claro. Le vamos a dar un laxante al reloj de arena de Marcelo para ver si se desprende. Pero bueno, qué sé yo, no se ve cómo es la vida. ¿Usted cómo vino? Muy bien. Ya muy que bien. Estamos nosotros, pero tenemos dos sorpresas, ¿eh? Sí. Ahora le voy a contar. Bueno. ¿Cómo está? Bien, bien. Estoy medio congestionado, pero ando bien. ¿Por qué? ¿De la alergia? No sé, sí, ¿ves sí. Es que hace calor, hace frío, llueve, sale el sol. Es un quilombo. En la mochila tengo un placar. Tengo paraguas, las botas de goma, guantes, bufanda. Pues de repente se levanta una ventana. Un viento y se arma un quilombo bárbaro. Pero bueno, qué sé yo. Yo ayer salí desabrigado y hoy, bueno, me abrigo porque digo... Y ahora va a ser calor. Y ahora va a ser calor. Yo estoy transpirando, no sé si será porque lo que estoy pensando. Yo ya estoy teniendo calor. Claro, hace calor en el estudio. A ver si arreglamos el aire porque, qué sé yo. ¿Cómo le va? Tenemos como dos tangos acá. Sí. No por lo triste, ¿eh? No, porque está Malena y Giselle. Dos nombres de tango. ¿No? Dos nombres arrabaleros. Arrabalero. Serían. Muy buenas noches, compañera. ¿Cómo le va? Bien, estoy bien. ¿Cómo está? A pesar de la humedad, de la lluvia, de... De las ausencias. Pero estoy bien. ¿Preparando su viaje de fin de semana largo? Preparando mi viaje de fin de semana largo. ¿Quiere contar después? Después lo cuento. ¿Cómo lo armó y todo obvio, eso? Obvio, ¿no? Obvio. Traje todos los consejos. ¿Y alguien que nos vino a visitar? Hola, Giselle. Buenas noches. ¿Cómo le va, Giselle? ¿De dónde vino? De La Plata, de la ciudad de las Diagonales. Exactamente, y de María Emilia, no, esa es una trilliza. ¿Cómo se llama? Qué quilombo perderse en La Plata, ¿eh? Sí. Ah, que dijo la ciudad de las Diagonales, yo me perdí en La Plata. ¿Cómo haces para encontrar una dirección? Pues si no son todos números. Vos le das derecho y llegás a algún lado. No sé, a mí me dijeron eso. Yo me acostumbré. Yo ya no me pierdo. ¿Vos naciste en La Plata? No. ¿Dónde? Soy marplatense. Marplatense. Uh-huh. Ah. Me fui a estudiar a La Plata. ¿Y ya te quedaste? Terminé el secundario y me quedé. Bien. Soy platense por elección. Por elección. ¿Hincha de Estudiantes, Gimnasia? No, de no. River. De Aldo Civi. Igual hay algo que no está contando, ¿eh? Porque sí. Tiene un... Digo, ella es marplatense, vivió en Puerto Madryn. Y ahora vive en La Plata. ¡Qué viajes, eh! Qué... Y también viví en el sur. ¿Más al sur? En el sur, en la Casa de las Ballenas. Me mató. En Puerto Madryn. Ah, o sea, bastante lejos, ¿no? ¿A dónde está Moby Dick? Moby Dick. Moby Dick vamos a hacer de este programa. También está con nosotros el señor cordobés que anda por acá, que también vino a visitarnos. Y del otro lado. No podía dormir y se vino. Claro. Terminó el asado. Y vino. Porque ganó Talleres. Y del otro lado, el hombre que está contento, no solo porque ganó Racing, sino porque perdió Independiente, el señor Nicolás Mogia. ¿Cómo le va, Nico? ¿Bien? Me alegro, me alegro. Vamos a empezar este programa. ¿Sabe que tenemos el programa 82, La Pelea? ¿Qué tema, La Pelea? ¿Qué tema, no? ¿De quién se acuerda haberse peleado? Yo no soy un muy peleador. La verdad que no me gusta no pelearme. No busca el confronto. No, no, no. Trato de... De ser amable. Sí. A mí también me molestan las peleas, pero me acuerdo de algunas que he tenido complicadas, qué sé yo. Yo tuve más peleas más de chiquito que de grande, más de grande. ¿De chiquito que en la escuela? Sí, en... En el patio del colegio. Qué feo caerte en el patio del colegio que te raspaba las rodillas cuando te caías. Sí. Yo me acuerdo una vez para carnaval, me mojaron. Y me enojé. Y me dieron como para que tenga, eran como 15 contra mí solo. Lo único que me acuerdo es que me puse contra una pared para que por lo menos de atrás no me peguen. Pero salí muy golpeado. Ah, me acuerdo de una. Sí. Me había ido a bailar a Tribulato ahí en San Miguel. ¿Tribulato? Sí. Y yo tenía un amigo, uno de mis mejores amigos, es hincha de Independiente. Y tenía una remera de Independiente que estaba muy buena, que era blanca. Él. Una blanca, ¿viste? Y me la prestó para hacer facha. Y yo me la puse. Y me fui a bailar con esa. Ese día fue la Guardia Imperial a bailar a San Miguel. No, lo más lindo que entré al boliche, estuve un rato ahí. Y me vino uno a agarrar del cuello. Y era hincha de Boca. Y yo, ¿qué le iba a decir? No, yo soy de Boca y tenía la remera de Independiente. Y vio que no hay que ponerse. Bueno, a mí me pasó que yo guardo camisetas que me regalan y tengo la de Comunicaciones y fui a la Madrid. Y está todo muy podrido y yo no sabía, qué sé yo. A mí me gustaba la camiseta y me la puse. Sí, a mí también me pasaba lo mismo, ¿viste? No le tenía como esa. Ahora ya ni uso camisetas. ¿No usa camisetas? No, porque me pasaron varias. Bien, está bien, hay que cuidarse. Usted, Male... ¿Las peleas o las camisetas? Porque, por ejemplo, yo soy de Boca... ¿Usted usa camisetas? No mucho, pero mis hijos sí. Y la complicación que tenemos es que nosotros vivimos en un barrio que son todos de San Lorenzo. Uy, sí. Entonces, cuando juega Boca, nada, o sea, se gritan los goles, salen con las camisetas de Boca. Igual siempre, una sola vez hubo un problemita, pero se solucionó. Se solucionó fácil. Que es complicado eso de ir a Carrefour, a correr por los pasillos de Carrefour gritando goles de Boca, no da, Y bueno. En el corazón de... Yo tengo todos los pasajes de Boedo cerca de mi casa. Claro. Con las murgas. ¿Y peleas? Hablando de murgas y... No, no soy de pelear mucho. No me gustan mucho las peleas. Igual, sí, he tenido parejas con las que peleé mucho. Sí. Me encontré haciendo unas valijas. Qué suerte, desafortunado usted, porque hay gente que no puede hacer ni siquiera las valijas. Unas valijas que volaron un poco, claro. Pero bueno. Yo me fui con una mochila y dije, después vuelvo a buscarlo. Empezá a hacerte la valija y andá agarrando. Claro, veo lo que puedo llevar, pero bueno, ¿usted quiere contarnos algo, Giselle? Bueno, de las peleas tampoco soy muy peleadora. Pero... Sí, bueno, somos todos pacifistas en esta mesa. Pero me invitan a pelear y... Y va. Voy. Bien. Está bien, no hay que... Algo, por lo menos que eso. Con lo caro que está todo, capaz es más barato invitar a pelear que invitar un café, porque está como 120 mangos para invitar dos cafés, ¿no? Pero bueno, hay gente que se está peleando todo el tiempo y esa es la gente del gobierno, ¿no? Porque... Por culpa de estas peleas, los signitos de atrás de la cortina, parece que se va Monzó. Tras el escándalo en diputados, Monzó le anunció a Macri que deja el gobierno. El titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, le comunicó a Mauricio Macri que ya no desea continuar más en el cargo. Le darían una embajada para morigerar el impacto. ¿A quién le darían una embajada? A Monzó. Ah, bueno. Claro. Esas peleas... Y bueno, igual para mí las peleas son como distractores. Sí, ¿no? Sí, porque en realidad, las peleas hacen como sacar el foco de otras cosas más importantes. Como son más visibles. Por ejemplo, que sube todo y la sube no aumenta el saldo negativo. ¿Por qué? Usted antes podía viajar 4 o 5 viajes con un saldo negativo de la SUBE. Ahora solo quedó en 20 pesos. 20 pesos, uh-huh. Sí. ¿Y qué te haces? ¿Dos viajes? El otro día me enojé mucho. ¿Con quién? Con la mujer del subte, ahora que estamos hablando de las peleas. Me dieron ganas. De pegarle. De pegarle. Pero está la ventanita con la rejita y nosotros se lo sí, le pegar. Porque yo tenía que tomar un subte, línea D. Voy a decir la estación. Línea sí. D, Scalabrini Ortiz. Bien. Bajé, me equivoqué. O sea, ya había pagado el boleto y me equivoqué de estación. Era la de enfrente. Entonces, antes de salir por el molinete, le digo al de la ventanilla. Digo, mira, me equivoqué, voy a cruzar. ¿Cómo hago? Porque tengo que tomar el otro. Me dice, cruza y decirle al de a mi compañera. Que está todo bien. Me dijo, bueno, listo. Cruzo y le digo a la compañera y me dice, no, tenés que volver a pagar. Le digo, pero escúchame, si hablé con tu compañero y me dijo que pase, que te avise. Todo por avisar, porque podría haber pasado sin avisar. Sí. O sea, por hacer las cosas bien me pasa eso. No siempre hay que hacer las cosas bien. Y nada, no, la mina se encaprichó que tenía que volver a pagar. A mí me pasó así. Y bueno, pagué de vuelta porque o terminaba muy mal. Y tenía que ir. A mí me pasó así en un peaje que me pasé, lo pagué. Me dice, no, da la vuelta. Pero cuando doy la vuelta ahí mismo en el peaje me cobró de vuelta para volver. Ah, eso también me pasó. Qué bárbaro, viejo. Sí, Cristian, ¿qué más tiene? Hablando de periodistas, de denuncias, de maltratos. Uy, sí. A Claudia Acuña, la periodista de Página 12, ¿no? ¿Le pasó? Lo perdí. ¿La perdiste? Yo tengo otra, si no. Yo le cuento, mire, es una periodista de Página 12 que denunció el maltrato que vivió de parte de Jorge Lanata cuando fue periodista del diario. Parece que Jorge la maltrataba, la insultaba, le pedía cosas, ¿no? Jorge está hostigamiento, persecución, sí, y humillación. Y ella estaba embarazada. Sí, eso es lo que hace Jorge Lanata, ¿no? Que después hace, porque en realidad ella lo cuenta después de que él escribiera un editorial hablando de la mujer, ¿no? Sí, del feminismo y cambio de época. Así es. Jorge Lanata está saliendo ahora en los medios en contra del ajuste un poquito, ¿no? ¿Quién? Jorge Lanata. Me parece que no. Le cuento la última de pelea. ¿Qué le digo? ¿Qué me dice usted, va? Si yo le digo que vamos a entrar en guerra con Holanda. Vio que... ¿Cómo está Patricia Bullrich? Claro, vio que tiene rey igual que Inglaterra, tiene principitos, pero tiene una reina nuestra. Sí. Que es nuestra, es Argentina. Máxima. Más o menos es nuestra, ya es más de Holanda que de Argentina. Bueno, por lo que engordó, parece Holanda-Argentina, pero bueno. ¿Qué le podés regalar, no? Como habíamos hablado, ¿qué le regalás? ¿Qué le regalás a esa persona? Pero bueno, resulta que la ministra de Seguridad de la Nación consideró que Holanda es uno de los principales exportadores de estupefacientes y no dudó en considerar a dicho país como un narcoestado. ¿Sabe lo quilombo que se armó? Digo, la gente cuando toma... No conduzca, pero tampoco vaya a los programas de televisión a hablar. No, Patricia Bullrich tiene no sé cuántas ratas que se comieron, no sé cuántas kilos de marihuana. Tenemos la noticia. Pero bueno. Es muy cómico esto. ¿Qué tenía? Cuénteme. Bueno, Mar del Plata. Sí. Peatonal San Martín. El fin de semana pasado, un muchacho estaba tocando la guitarra como hacía usualmente y la policía lo aprendió. La policía le dijo, muchacho, tú no puedes tocar aquí, pero no se lo dijo así. ¿No? No, sino que lo agarró fuerte del brazo un policía, le quiso sacar la guitarra, le prohibió tocar y se lo llevó. Le querían robar la guitarra también. No sé, cuestión que muy bien los vecinos de Mar del Plata lo que hicieron fue hacer una jornada y todos salieron con su guitarra a tocar en la peatonal, porque parece que, digo, no es a este músico solo que le pasó esto, sino que hay persecución hacia los músicos que tocan en la vía pública. Así que bueno, fue una forma de protesta. Hubo varios como atropellos de la policía de la ciudad, ¿no, Cristian? Sí, dolorosas imágenes de policías de la ciudad deteniendo a niños de menos de 12 años. Las imágenes que se viralizaron generan el repudio social ante un hecho de brutalidad policial tan aberrante. Así, tres policías de La Reta maniataron y apresaron a nenes de alrededor de 11 años por encontrar una sube en el piso y salir corriendo. Claro, ¿qué quería? Que la devuelva, no sé, son nenes. Bravos, ¿no? Sí. En La Plata, un automovilista atropelló a unos manifestantes que no cortaban el total de la calle, estaban dejando pasar, pero por apurado. Pero el juez dice que como fue de daños leves, no va a ser sancionado. O sea, que usted, señor, puede atropellar a su peatón, a su... Traté de no matarla, ¿no? Que total hay un juez que te dice que podés atropellar gente. Medio como una cultura checobar, ¿no? Dejá que hagan lo que quieran. Vamos a escuchar un temita de pelea. Vamos a escuchar... ¿Tiene ganas de escuchar a Dos Minutos? Sí, cómo piñas no. Piñas van, piñas vienen. Dos Minutos. Van, piñas vienen. ¿Cómo nos están pegando con los aumentos, Por todos lados. Uf. ¿Cuánto hace que no come un asado, Male? Y las últimas semanitas del mes, no. No se come un asado. Está complicado. Está complicado. Vio que se puso de moda volver a comer alitas de pollo, pero no toda el ala, sino la puntita del ala. 30 Mirá. Pesitos a los 2 kilos. Mira. Baratito te hago. complicado, ¿no? Con la alita se hace la patita de pollo. ¿Vos decís? Sí. Pero no con esa parte. Se saca la carnecita. Claro. Hay que saber hacerlo, ojo. Bien, igual no es esa la que se vende a 30, sino la puntita esa que es triangular, eso es lo que se vende. Que casi no tiene carne. No tiene ni carne. Claro. Vos le explicabas a mis hijos lo que era el espinazo. ¿Cómo? Es complicado explicar. Es difícil. Hace años que no comíamos espinazo. ¿Cómo vamos a hacer? No sé. Por ejemplo, el otro día... Mi marido me dijo, ¿por qué no te bañas a la noche? Así apagamos el termotanque. El termotanque todo el día. Dije, no, yo me baño a la mañana, no me baño a la noche. Yo creo que no me voy a bañar más. Es más barato comprarte perfume y te perfumas. Yo le voy a contar una cosa. No, pasa que viste que nosotros ya tenemos como un problema primer jefe de gobierno que nos recomienda cómo hacer para ajustar al máximo... y ahorrar al máximo. Entonces, una de las recomendaciones que salió en todos los medios de comunicación masivos fue que ya no había que bañarse a cualquier hora. No tenía que poner una hora y una hora antes tenías que prender el termo. Yo le voy a contar, cuando yo era chico vivía en un conventillo y no había agua caliente. Entonces mi abuela Nos bañaba con una colonia y un algodón. Y nos bañaba a la noche antes de irnos a dormir con eso. Claro. Porque no había agua y ahorraba más. Ajá. Y hoy estuve en un supermercado ese que es lo contrario de este horario. Que el agua mineral había 3x1 o 2x1, una cosa así. Es más barato bañarte con agua mineral que con agua de la canilla, ¿eh? Sí, sí, parezco la Dani, boludo. Digo, joder. Si a 2 años, 3, ¿no? Sí. Nos ponen un horario para bañarnos. En un año más te dicen que te bañan con agua fría. Sí, te apagan la tele. No importa que te agarre neumonía. Claro. O sea, te morís, baja la pobreza. Si sos jubilado, pobreza claro. Cero. Claro. Total. Complicado. Te morís de neumonía. Sí, cuénteme algo, Cristian. Otro empresario en el poder. Ay. Mario Adob Benítez, el presidente electo de Paraguay. El candidato oficialista, un joven conservador vinculado a la última dictadura, Mario Adob Benítez, triunfó el pasado domingo en las elecciones presidenciales de Paraguay con un discurso basado en una economía de inversiones extranjeras. Sí, que no van a llegar, pero bueno, parece que eso es lo que quiere escuchar. ¿No van a llegar? No. Pero yo las estoy esperando. No, son como los brotes verdes, se secaron antes de llegar. El tema, ¿sabe qué? Que no ganó por tanto. El tipo dijo que había ganado por mucho. Por 3 puntos ganó. ¿Le suena? Por nada. ¿Le suena? Bien. ¿Quiere que se lo cuente? Sí, cuéntame. Desaparece media tonelada de marihuana. Y los policías acusan a los ratones. Pero la noticia no es esa. La noticia es que descubrieron que son 850 kilos los que desaparecieron. Parece que hubo 350 kilos que no la pesaron. Y desaparecieron entre que encontramos los ratones. Hay gente que está buscando a ratones. Lo que pasa es que los ¿cuántos ratones... ratones necesitamos para 850 kilos de marihuana? Si hay un científico del CONICET que está escuchando este programa, por favor llámeme y cuente cuánto come un ratón por día. Para ver cuánto tiempo claro. Tuvieron, ¿no? Para comer. ¿Y cuántas ratas tendrían? Se fueron en avión a Jamaica los ratones. Claro. Pero no sé si alcanzaba un avión, porque se intoxican, las ratas mueren. Entonces tenés como un cementerio de ratas muertas. También, claro, ¿usted sabe que cómo los descubrieron que eran las ratas? Porque las ratas se habían hecho rastas y tenían gorritos rojos, amarillos y verdes. Y estaban escuchando claro, música. Estaban escuchando Bob Marley. ¿Qué sé yo? Ay, bueno, hoy una alumna fue sancionada en una escuela porque no llevó corpiño. ¿Cómo sabías que no llevó corpiño? Y porque la rectora, lo que dice la alumna es que la vio en el pasillo y le dijo que no podía ir sin sostén. Y luego de eso la llevó a la dirección y le puso una observación y le mandó una nota a sus padres. ¿Vio que hablábamos el otro día de las porno? Ya llegamos como al punto límite de las cosas que están pasando, ¿no? En la sociedad. ¿Vio que hablábamos de las porno, de por qué eran con zapatos? Y, por ejemplo, ¿la chica usaba jumper? No sé, porque en una escuela de Villa Urquiza. Porque si usted usa jumper no te da cuenta. Si tiene o no corpiño. Pero digo, ¿qué hacía la directora? ¿Una directora puede amolestar a una alumna por usar o no corpiño cuando la alumna está vestida? Por ejemplo, si yo no fuera alumno y no usara calzoncillo, ¿cómo ve la directora que no tengo calzoncillo? Por eso no es un prejuicio. Es un prejuicio que después se lleva al orden de la autoridad y de la discriminación. Porque digo, uno puede ejercer violencia en cualquier lugar, a cualquier costo. Bueno, los compañeros apoyaron a la alumna y empezaron a hacer dibujos, dibujando corpiños y con un eslogan que decía: mi corpiño no define qué tan buena soy como alumna. Corpiños en la madrugada, diría Luca Prodan, ¿no? Sí, fuera de él. Señor. Se quedó pensando en la colegiala. Y no, yo... Se quedó con el jumper. No sé, no, me imagino a ver si estaba provocativa la chica. Pero en una escuela. Ah, bueno, ¿cuántos años tenía? Es raro. Pero estamos en el año 2018. O sea, sí. Ahora volvemos a un sistema represivo. Y ponele. Sí, porque ya si se puede hacer una observación, una molestación, por cualquier cosa, ya estamos totalmente fuera de lo normativo. A mí me parece que esto no corresponde, entonces te sanciono y te estigmatizo. El tema es ese. ¿Ves que estábamos hablando de los ratones y de la marihuana y de todo? El ministro Berman pagó $1,000,000 a un chanta que le recomienda producir larvas y hongos. ¡Qué bárbaro! Sí, el ministro de Medio Ambiente contrató a un emprendedor belga para la confección de un proyecto que promete 750.000 empleos. Una cifra similar a la cantidad de trabajadores registrados de comercio en todo el país. La Universidad de San Martín consideró la propuesta como inverosímil. En su informe, las Islas Malvinas no fueron incluidas como territorio nacional, mientras de la boca para afuera el macrismo milita y exige el ajuste de todos los planos de la economía argentina con tarifazos, despidos e inflación galopante. El ministro de Medio Ambiente, Sergio Berman, se da el lujo de utilizar fondos del Estado para contratar los servicios de un emprendedor que pretende duplicar la cantidad de empleos registrados en los comercios de todo el país, mediante inversiones inventadas para crear una industria de hongos y larvas de mosca. Claro, en vez de tener tu fábrica de cerveza artesanal, como dijo uno, de tener un puestito de choripán, no, tenete tu hongo y tu larva a mano. Claro. Te llenás de plata. Para irnos a la pausa, el pensamiento funciona así. Dice, las personas no pagan la luz porque prefieren comprarse LED de 50 pulgadas. Esto lo dijo el líder de la Juventud del PRO, que dijo esto en un programa de televisión. Dice, esto es así. Es la idea que tenemos. La gente guarda la plata para comprarse un LED de 50 pulgadas. ¿Y cuál es el problema? Yo le voy a preguntar, ¿que te creíste, cuál es el problema? Que vos te creíste que podías comprarte un celular, un ¿y televisor. ¿Y cuál es el problema si vos antes te sobraba un poco para comprarte un televisor? Sos pobre, mirá, sos pobre. Inicio espacio publicitario. Hace una década que te hablamos desde el barrio. Radiográfica. 10 años recuperando el aire. Lo podemos evitar. Prevención comunitaria. Productos peligrosos. Al utilizar productos de limpieza, pinturas, diluyentes, pegamentos, medicamentos, insecticidas, siga las recomendaciones del fabricante. Mantenga los mismos cerrados y a una altura fuera del alcance de los niños. No guarde artículos de limpieza junto con medicamentos ni los mezcle con otros productos. No pulverice insecticidas sobre alimentos, líquidos, personas ni animales. No coloque lavandina dentro de envases de bebidas. Si ese fuese el caso, retire la etiqueta y pegue una con la leyenda del producto. Campaña producida por Radiográfica FM 89.3 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. Cuando el vivo sale por esa puerta, por la otra entra la música. Y vos quédate. Quédate ahí. Y si entraste, dejala toda la noche. Te vamos a acompañar hasta las 5 de la mañana. Quédate. Haceme caso. Acompáñanos, porque nosotros estamos con vos. Me da la gana de sentirme acompañada para el resto de mi vida. FM 89.3, Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Sí, estamos acá de vuelta. Volvimos. Durante el Mundial 2006, usted podía comprarse un plasma en cuotas. Durante el Mundial 2010, se podía comprar un LCD en cuotas. En el Mundial 2014, en Brasil, se podía comprar un Smart en cuota. Ahora puede pagar la luz y el gas en cuotas en el 2018, ¿no? Gracias, nosotros le hicimos gracias, ese cambio. Gracias, qué felicidad. Señora mamá, Un peluquero atendió a sus clientes en la vereda, Cristian, donde sí, se cortó usted la semana pasada, ¿era? Sí, atendió afuera directamente. ¿Por qué? Empezó a cortar el pelo afuera y porque le venía como 5.000 pesos de luz y dice, no, no puedo pagar. Le así, uso la luz a la calle. Sí, así que... Y bueno, si me corta bien, dice el cliente y... Y no me cobramos mucho, qué sé yo, estamos de acuerdo. Qué sé yo. ¿Usted dónde va la peluquería? ¿Es adentro o fuera? Todavía es adentro. Bien. Todavía de las, por ahora. Todavía de las peluquerías caras. ¿Usted, Gisela, en La Plata, cómo viene el tema de luz y peluquerías? Es complicadísimo. Gisela le mandé, ¿no? Gisela. Sí, sí, pero se me escapó la... No hay problema, no hay problema, estoy acostumbrada. Qué jodido. No, pasa lo mismo. La misma situación en todos lados. En todos lados. No zafa nadie hoy. Yo estoy complicada porque tengo como 3 cortes de pelo. El de los varones, que les crece muy rápido el pelo, quiero decir. Compré la maquinita de cortar. Ayer le corté a mi hijo, por ejemplo, el pelo. Yo no sé cortar el pelo. No, aprendí. El primero no le quedó muy bien, pero ya el segundo y tercero te quedó mejor. Lo rapó todo. Es más, le avisé a los amigos si quieren venir, dejar unos manguitos en casa, corto para todos. Algo que lo rapó todo. No, no, o sea, le todo igual, corte, todo corto. Pareció al que tiene Nico. Largo arriba y pelado a los costados. Pero arriba también le tiene que cortar. Uno sí, tiene que ser peluquero. Tijera, pero con tijera le corto arriba, ¿no? Como un entresacado. ¿Usted también le cortó sí, arriba? Obvio. Sí. Hay que hacer de todo, mire. Es más, voy a llevar la máquina al trabajo y voy a, si quieren, a cobrar, claro. Porque veo que ahora todos en el trabajo hacen como changa, te vendo un currito más. Claro. Te hago pizza, empanada, pulserita, arito. Claro. Para vos. Bueno. Bien. Tenemos información. Sí. De viajes. ¿De qué tenemos? A ver, cuénteme. ¿Cómo planear un viaje? Un viaje largo. Pero también tengo otra. Sí. Alguien que estaba por acá, por Buenos Aires, que viajó para Aerolíneas Argentinas y que va a hacer un comercial para Samsung. ¡Epa! Muy conocido, muy conocido. Se hizo ahora muy conocido a partir de la serie La Casa de Papel. Berlín está acá en las calles de Buenos Aires. Yo no la vi la serie, la voy a ver. Pedro Alonso se llama. En algún momento, pero todos tienen nombre de ciudades. Y dicen que ahora viene el hijo de Darín, el chino Darín, a trabajar. Mirá, bueno, algo de lo que dijo que quería hacer Berlín en Buenos Aires es comer asado, salir por las calles... 3 euros. Salir por las calles de Buenos Aires y ver fútbol. Tengo una terraza en casa, plantas, mesita, luz natural. Uh-huh. Comprá la carne, yo invito. Parece que es muy amable, que salió el otro día por Recoleta y bueno, nada, lo paraban por la calle, le pedían fotos y él se sacó muchas selfies, muy muy agradable, y dice que le encanta la Argentina, que va a volver. Bueno, mira vos, qué bien. Gente que viaja, gente que de todo, gente que fuma, ¿no? También tenemos, ¿qué pasa con eso? Sí, hay un nuevo y revelador estudio sobre el impacto de los cigarrillos electrónicos en el cuerpo. No son buenos. Mira, o sea, el porcentaje es el siguiente. Fueron 97,5 más bajos en las personas de cancerígenas, ¿no? Sería químicos cancerígenos. En las personas que vapean, o sea, que se vaporizan, a comparación de los fumadores de cigarrillos combustibles. O sea, me dice que hay menos porcentaje o más porcentaje. No, sería menos porcentaje, o sea que ese es más sano fumar, es más efectivo en un vaporizador, sí, que fumar así, o sea, con tabaco. Claro, en cigarrillo común. ¿Es el mejor método para dejar de fumar, usted cree? Sí. No sé. Igual no está aprobado todavía, el cigarrillo electrónico no tiene todavía la autorización del Ministerio de Salud. Por ejemplo, no, acá no. Parece que en Europa está muy de moda. A mí sí. Me parece que no sirve. Yo veo gente que fuma con eso, te tiran una mareda, parece un quedás como un salmón ahumado, porque además como te dicen, no, pero puedo fumar en este lugar. No, no podés fumar, no se puede fumar. No, pero es este cigarrillo electrónico. No, no se puede. Claro. Tiene dice, olor. Dice, el mensaje para los fumadores es que el uso de cigarrillos electrónicos es probable que conlleve sustanciales beneficiosos para la salud, sin duda en relación con el riesgo de cáncer, a comparación del consumo continuo de tabaco. Y sí, pero qué sé yo, complicado, ¿no? Sí. Complicado porque... Igualmente no es el cáncer el único riesgo, sino también la salud respiratoria y cardiovascular. Porque eso sí lo afecta, ¿no? Sí, a mí me parece que hay... Digo, una cosa es también pensar sobre el dispositivo, sobre el que uno fuma, pero también me parece que hay pocos tratamientos preventivos para lo que es la adicción al tabaco. Al tabaco. Y pocos tratamientos que trabajen sobre esto. Porque como es una droga social, el tabaco para mí es mucho más adictivo que ciertas cosas. Sí. No le dan la bola innecesaria cuando que causa. Y además la plata que se gasta, ¿no? Porque está, sí, es un presupuesto. Las políticas públicas tampoco son muy... No, muchas. Porque... anteriormente había como más políticas y creo que fue un logro haber hecho de que no se fume más en los lugares cerrados o que haya lugares para fumar y otros sí, que no fue todo. Pero un cambio, me parece eso a nivel cultural. Sí, parecía que nunca iba a pasar. Antes se fumaba en las facultades, en los lugares de trabajo, sí, en los bares, en los colectivos, cuando ves esas películas, los aviones. Sí, bueno, yo el primer viaje que hice en avión fumé. O sea, en el asiento. Cuando ves esas películas antiguas, por ejemplo, nuestra miniserie de cabecera, la de Sandro, que fumaban todos lados, del tipo. Pero bueno, los trolls de Peña lanzan una campaña que dice que el que te aumenta las facturas de impuestos es la cámpora. ¡Qué poder que tiene la cámpora! Mirá. Por favor. Ya estamos curados de espantos, pero la nueva campaña de los trolls de Cambiemos... ¿Pero cómo hace? Porque yo te explico, la cámpora tiene infiltrados. Se infiltran en las boletas y te las imprimen de vuelta. ¿Qué hacen? Son chiquititos, ¿viste? Los infiltrados de la cámpora son chiquitos. Ah. Entonces, porque viste que en los jardines infantes había gente de la cámpora también. Sí. Se meten adentro de la impresora y te cambian los números. Entonces vos cuando recibís la boleta, en vez de 1.000 pesos, te sale 11.000 pesos. Porque un maldito de la cámpora puso un uno más. Y Edesur nunca se dio cuenta. Nunca. Digo, cuando vas a pagar nunca te hace el reintegro. Nunca. Pero bueno. Por eso dice que pregunten, que se asesoren bien. Claro, que llames a, por ejemplo... Que denuncien. Que denuncien en la básica de su pueblo. Dice, acá hay gente de la cámpora trabajando en mi boleta. Pero, ¿qué sé yo? ¿El presidente no autorizó los aumentos? Sí, pero no tantos. ¿El Senado y el Congreso? No, eso no. Fue de decretazo. Pero no tanto, porque Aranguren... Yo no estaba llegando. Un día contó la plata y no llegaba. Dice, aumentame algo. No le compremos más el gas a Bolivia. O sea que Aranguren le tendría que agradecer a la cámpora. Claro. Lo está haciendo multimillonario. Multimillonario, todo culpa de la cámpora. Escúchame una cosa. Argentina y otros países se fueron de Lunasur. Una vergüenza. Mientras la Argentina fue presidente de Lunasur, estaba todo bien. ¿Y ahora qué pasó? Nos fuimos. Está buscando la noticia... Cristian está reconcentrado hoy. Sí, porque está buscando noticias, pero no la tengo. La leí hoy a la mañana. Escúcheme una cosa, se enojó Marley. Sí, se enojó Marley. Un gran blooper de Marley Barón y un inodoro descontrolado, dice. ¿Qué ve un inodoro descontrolado? Déjense joder. El conductor Marley, que no es Bob Marley. No, es otro Marley. Otro Marley. Viajó con la cantante Ximena Barón a Japón para grabar Por el Mundo. En este fragmento del programa se ve cómo se divirtieron y que son una dupla muy particular. Claro, lo que es, antes era Florencia Peña. Eso iba a decir. Claro, ahora es Ximena Barón. ¿Y sigue prendiéndole velas al potro? Y no, creo que ya no está más. Pero no dijeron, la semana pasada usted me dijo que se habían reconciliado. No me diga ahora no me está más, yo me ilusiono. Porque... Se reconciliaron otros. ¿Quién? El Kun Agüerito. Con la princesita. Mientras que entrena para ir a Rusia. Así entrenan los jugadores. Está quebrado, no puede ir a Rusia. Así se rehabilitan. Por eso después perdemos. Pero cuénteme, ¿con quién? ¿Con la princesita? Con la mamá de su hijo, Giannina. Con Giannina Maradona. Epa, ¿que él vino al casamiento de la otra? No sé, tanto no sé. No, creo que no. No le creo invitado. Ni el padre ni él. No. Escúcheme una pero cosa. El padre viajó igual. No consiguió permiso para venir acá, pero consiguió permiso para ir a Italia a ver a su nieto. Ah. Porque fue abuelo. Fue abuelo del hijo de... otro hijo que tiene. Del hijo que tiene en Italia. Es un quilombo porque le salen hijos y ahora le van a empezar a salir nietos. Claro. Biglia se quebró la espalda. ¿Vio cómo chocó con la rodilla del otro? Sí, tiene una fractura en el lumbar. Sí. Así que ahora no se sabe... Si necesitan un 5... Tiene para un par de semanas. Me la rebusco bastante, ¿eh? Cualquier cosa me avisan de 5 juegos porque viste que es medio parado. Bueno, el periodismo deportivo lo quiere... O sea, están hablando de que... ¿Por qué no Poncio en la selección? Poncio. ¿Se acuerda cuando a Poncio se le rompió una venita y se ensució el pantaloncito? ¿No se acuerda? Sí, parecía que estaba indispuesto. Sí, Nico Domingo también tenemos. El Torito Rodríguez, que es uruguayo, pero lo nacionalizamos en 2 semanas, qué sé yo. Kraneviter, no sé. ¿Y el chiquito de Racing va o no va a la selección? Fox Sports estuvo ayer haciendo una encuesta entre él y Pavón, porque parece que no pueden ir los dos juntos. Sí, no sé por qué. Va uno o el otro, y parece que ganó él, Leandro Fernández, ¿cómo se llama? No. Lautaro Martínez. Lautaro Martínez. ¿Tiene? 21 años tiene, ¿no? Lautaro Fernández Martínez. ¿Cuánto? 21 no tiene. Sí, metió un golazo el partido pasado. La verdad que impresionante. Pero no lo que está jugando Lautaro. Juegan distinto Pavón y Lautaro sí, Martínez. Lo que pasa que... no hay muchos lugares. No, pero digo, uno juega por afuera, Pavón. No juega por afuera. Claro, Pavón sabe juega... fútbol. Me enloquece lo que sabe usted de fútbol. La verdad que... Pavón juega de 7 y se mete para adentro. Y Lautaro Martínez es más centro delantero. O sea, si juega bien... por el si medio. Bien, si bien pivotea para venir a buscar la pelota en 3/4... pero juega más por adentro. El otro es más conmovido Zuller. Por eso, ¿y para usted quién tendría que ir? ¿Lautaro Martínez? No, los dos. Pavón es muy desequilibrante. Para mí que vaya Rigoni, que ya está en Rusia, no gastamos boletos, ahorramos plata. Por el déficit fiscal. La otra vez lo escuché hablar a Rigoni y dice que mantiene un poco de esperanza para ir al Mundial. ¿Y Mancuello? ¿Se acuerda de Mancuello? ¡Uy, Mancuello! No le dan más bola a nadie. Y Gago no llega, porque ya está. Va, igual Gago llega, pero se quiebra del avión. No, lo que pasa es que Gago necesitaba mucho más tiempo para recuperarse. Pero hace 10 años se está recuperando. Una rotura de ligamento lleva un año de recuperación. Víctor Hugo, ¿qué diría de todo esto, Víctor Hugo? Víctor Hugo desenmascaró la mafia de Clarín que utilizó a Stolbizer. El conductor de vías de escape explicó cómo el grupo mediático utilizó a la ex diputada y aliada masista cuando denunciaba a la ex presidenta para luego descartar sus intervenciones en contra de los tarifazos. Claro, porque ahora que ella se queja de los tarifazos no la pasa a nadie. Es más, lo que está buscando TN es un doble de Stolbizer. ¿Y sabe a quién llevó? ¿A quién? Al Pollo Sobrero. ¿Se acuerda del Pollo Sobrero que hacía paro todos los días por ganancia? ¿Dónde está el pollo ahora? Che, viejo, se me van todos. Se hizo pollo. Parece que no se tiñe más de rubio, por eso la gente no lo encuentra. Claro. Porque antes lo que te llamaba la atención era el rubio ese platinado que tenía. Pero bueno, mucho Buenos Aires, mucho... ¿cómo le podría decir? Como que nos están tiroteando de todos lados, ¿no? ¿Te parece escuchar un poquito al grande, al maestro, a Charly García con... No bombardeen Buenos Aires. ¿Tienes ganas? Dale, vamos. We'll be right back. al cielo. Usa cascos, no te vamos escuchando a Clash. Tú escuchando a Clash. ¡Sal de fiesta! Estoy temiendo lluvia ahora, no sé a qué temeré después. Terror y desconfianza por los juegos, por las tranzas, por los canas, por las panzas, por las alias, por las redes, cuna de poder. ¡Cunas de poder! Si quieres escuchar a la BBC, aunque quieras que lo hagamos de noche, y si quieres darme un beso alguna vez, es posible que me suba a tu coche, pero no bombardeo el vuelo en el aire. No quiero el mundo de insano, no tengo que perder la fe. Quiero treparte, pero no pasa nada. Ni siquiera puedo comer un bife y sentirme bien. Sentirme bien. Tengo hambre. Los jurcas siguen avanzando. Los viejos siguen en TV. Los jefes de los chicos toman whisky con los ricos. Mientras los obreros hacen masa en la plaza. Como alguien sabe. Quieres escuchar a la BBC, aunque quieres que lo hagamos de noche. Y si quieres darle un beso alguna vez, es posible que me suba a tu coche, pero lo bombardeo en Barrio Norte. Buenos Aires, Buenos Aires, ciudad de caos. No bombardeen barracas, no bombardeen el lugar donde estamos. No bombardeen con los impuestos, con los gastos, ¿no? Con los parquímetros. Me van a poner en parquímetro. ¿En la puerta de tu casa? En el barrio de Boedo. No hay nada en el barrio, no hay un puto negocio y me van a poner en parquímetro. No discrimine, capaz que hay otro tipo de negocio. Qué sé yo. ¿Qué tenemos, Cristian? Florencia Peña durísima contra Jorge Lanata por criticar a Marley y a su hijo. ¿A Milko? Sí. La actriz salió a defender a su amigo conductor, que fue recientemente padre por un vientre subrogado. Y al ¿cómo que el... fue? ¿Subrogado? No, subrogado. Ah, y alquilado al... sería. Claro. Y al que el periodista le dedicó una columna en Clarín criticándolo para mostrar a su hijo. Qué bárbaro, ¿no? Hay que estar al pedo, Jorge, ¿no? Criticar... Se la está mandando, Jorge, la nota, ¿no? Y criticar el amarle y es como perder tanto siempre tiempo. Siempre dando la nota. Claro. ¿Cómo está hasta ahora el programa? ¿Le gusta? Pero perfecto. Estoy cumpliendo un sueño, porque yo siempre escucho radio desde muy pequeña y nunca me imaginé estar de este lado. De este lado de la radio, mira, oyendo. Puede ser el inicio de un, ¿no? Puede ser el punto de partida de un gran... De un gran programa. Solo tenés que proponerlo acá, viene a hablar con Carlos, le dice, quiero hacer un programa. Y acá estamos en Radio Gráfica dispuestos. ¿De qué signo es, Giselle? De Cáncer. ¿Tiene perros? Tengo una perra. ¿De qué raza una es? Caniche. Una caniche. Ah, yo también tengo, pero yo tengo un macho caniche. Ay, justo le estaba buscando novio al perro. Mira. ¿Ustedes son de los que pareja. Llevan a tomar café al perrito caniche no. y lo sientan a UPA? No. A UPA no, pero sí. Pero lo lleva cerquita, a tomar café. Sí. Yo lo llevo a la calle, la gente me grita cosas, pero bueno, tengo un caniche blanco. Era el perro que me regalaron. Pero ¿sabe qué? Según su signo, es el perro que tiene que tener. Así que Cristian se va a encargar de eso. Sí, en algún punto el signo de Cáncer tiene mucho del estilo virginiano, de adoptar cualquier tipo de perro. El canceriano le gusta tener un perro en la casa simplemente por el hecho de tener que cuidar a alguien. Pero si tuviera que elegir sería el setter irlandés, con ese pelo sedoso, con esos ojitos de abandonado, hermosos que se tiran con esas orejas que caen, que generan ese amor y que todo el mundo quiere cuidar. Ah, qué tierno que es. Muy tierno. No, claro. No, igual te digo que para lo que es mi departamento... El caniche está bien. El caniche está perfecto. Claro, ¿no? El chihuahua. Si no, me tengo que ir yo y se queda el perro directamente. Claro, viste que además el perro invasivo, porque el perro empieza a buscar los lugares y justo le gustan los lugares que vos estás. Por lo menos yo, por ejemplo, me siento... Estiro los pies y toco a alguien. Miro, es el perro que está abajo de la mesa. Siempre está donde estoy yo, no sé por qué. Será porque le doy de comer, lo cuido, lo baño, lo llevo a pasear, qué sé yo. En el próximo programa digo el de Aries. Sí. El mío, si no. Ah, bueno, el tuyo, ¿vale? ¿Usted de qué signo es? De Escorpio. De Escorpio. Yo le voy a contar, el martes que viene no vamos a venir. Ah, bueno. Va a ser el único programa del año que no vamos a hacer. Porque es primero de mayo, el Día de los Trabajadores. Sí. Entonces, vamos a pasar un programa... inédito, que nunca salió, que grabamos y nunca lo pasamos porque nos da vergüenza, en realidad. Y Nico ahora me estuvo convenciendo, vamos a pasar ese, total, primero de mayo. Así que escúchenlo, no saben lo que va a ser ese programa. Seguimos, ¿con qué seguimos? Natalia High. No hablo de mí, ¿no? No, por lo menos se salvó, Dani, usted. Por favor, habla de todo el mundo esa mujer. Lo hizo de nuevo. ¿Cordobés? Filtró, no sé si del cordobés, no, creo que no, del cordobés tampoco. Filtró videos íntimos del periodista Juan Cruz Sanz. Después del revuelo... ¿De Juan Cruz qué? Juan Cruz Sanz se llama. Ah, por eso hoy leí una nota ¿cómo se llama? Lozano decía que pidió licencia el muchacho este. Sí. Después del revuelo que se desató en el programa de Mirtha Legrand, la mediática difundió fotos y videos del periodista en sus redes sociales. Aseguró que Sanz está vinculado a los casos de pedofilia. Hace varios días, Natalia Jai, bueno, en el programa de Mirtha Legrand... ¿Ves que también lo involucraron al ex juez Orjardide? Sí, es un hay un montón... también al periodista panelista que está con Fabián Domán. El flaquito, no sé. No lo conozco. También. A ese también. Sí, vámonos de acá porque vamos a caer todos. Señores, creo que fue todo, Nico. Por hoy nos tenemos que ir. Nos están echando. Viene la otra gente a pedirnos la silla. Que tengan un feliz día del trabajador. Exactamente. Feliz día, feliz semana. Feliz fin de semana largo, che. Pasé mucho. No dijimos cómo íbamos a viajar igual, ¿Le puedo mandar un feliz cumpleaños a mi papá? Sí. Es el 2 de mayo. Un feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, señor papá de él. Claro, uno dice, pero primero de mayo es martes. Pero nosotros venimos el martes, por eso no vamos a venir. Claro. Si te vas a ocultar, eso no te va a resultar, no. El tiempo dirá, cada uno a su juego otra vez. Ellos querrán separarnos todo el tiempo, un poco más. Y para eso están desinformándonos, politizando todo lo que nos están dando. El tiempo dirá y seremos recordados por pelearla más. Ellos querrán separarnos todo el tiempo, querrán separarnos todo el tiempo. Ellos querrán separarnos todo el tiempo, un poco más, sí. Y eso no será tan fácil, no. Uno a uno haciendo frente, nadie va a imponerte cómo ser. Más grandes son, pero también caen más